Doblete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente de hoy. Ser un juguete está bien, siempre lo seguiremos siendo. Pero las voces que gritan otra cosa piden pista. La rabia salta hoy no como saliva, tampoco como una agresión. Lo poco que pueda decirse sirve en el eco de cada mente reflexiva. Acomoden sus sillas, olvídense de lo que piensan o creen saber sobre este programa. La noche invita mucho más que un festejo. Es el momento previo a la llegada de un día nuevo, a punto de construirse. Que en el furor de una nota exploten las penas. Se renueven las ideas y permanezca latente, como fiebre de verano, la memoria endeble del universo. noches, bienvenidos al quinto programa de Juguete Rabioso. Aplausos de veras, ¿eh? El quinto es siempre el de la graduación y hoy nos graduamos como un programa de radio serio y importante en esta radiofonía. Rafaelina, estamos en FM 103.3 Radio San Patricio, acompañado de dos bellas señoritas esta noche. Poco a poco vamos a ir presentando a todos. Esto es Juguete Rabioso hasta la una de la mañana, acá en Radio San Patricio. Hay gente que está nerviosa. ¿Qué te pasa? ¿Está ¿Qué nerviosa? Te pasa? Vamos a poco a poco a presentar a la gente en la operación. El señor Pepe Leiva, un aplauso, por favor. Basta. Cortamos ahí. En la producción, el señor Alejandro Pupatoso. Y cortamos. En la co-conducción, el señor César Calivolta. A mí me pueden. Apláudame. Yo soy Pepe. Y conductor. En la conducción, el señor. Se cortó ahí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Buenas noches. Nos vemos el próximo programa. Buen Juguete Rabiosos. Es 1:05 de la mañana. No, bienvenidos a este programa. Tenemos un programa, como habrán visto en el comienzo, completamente distinto. Va a ser un programa de mutación, de cambios, de cosas raras a lo largo. Hasta la 1 de la mañana. Ya pasaron 15 minutos. Qué rápido, de las 10 de la noche de este miércoles 12 de agosto del 2009. Estamos por primera vez ubicados. Dijimos, nos graduamos. Tenemos que caer en la realidad. Es así, 2009, no se puede paviar más con que estamos en el 2003. ¿Va a ser 2005. Un programa serio este? Va a ser un programa muy serio. Tenemos muchísimas novedades para presentarte, noticias, cosas que se hablaron en la semana en lugares grandes e importantes y en lugares pequeños y que no le importan absolutamente a nadie. Tenemos todo, porque nosotros tenemos gente que nos trae info de todos lados, de las ratoneras, de abajo de las fábricas, de todo, donde hay alguien, está Juguete Rabioso. Donde está la importancia y la no importancia, está Juguete Rabioso. ¿Hoy qué tenemos de regalo, Cali? Hoy tenemos una entrada para Fidel Nadal en la carpa ahí de Chimbote Pop. Sí, el domingo va a estar presentándose el gran Fidel Nadal en Rafaela, en Soho, y Chimbote fiesta te invita, circus. Hace una fiesta circus que la rompe y también vas a poder cruzarte, no hace falta que te metas para abajo, nada, no te preocupes, hay una puerta, todo, que te lleva hasta a pasitos nomás, no de la terminal, sino de Fidel Nadal, que va a estar tocando en vivo, y tenemos una entrada para regalar. El que más mensajes mande, o el que más llame, o el que más chatee con nosotros, se lo va a ganar. Y si querés llamar por teléfono para ganarte la entrada, podés hacerlo al número 452-728 o al 430-864. ¿Y la voz de Vero? ¿Cómo es la voz de Vero? Número de teléfono 430-864. Esa es la voz, y es todo lo que de esa voz está dispuesta a decir. Y Cali, si querés chatear, porque nos estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés hacerlo a juguete rabioso2009@hotmail.com. Podés mandar mail, podés mandar imágenes, podés mandar canciones, podés mandar insultos, podés mandar halagos. Algunos dicen, llegaron los más lindos de la radio Rafaelina. Se nota que escuchan y no miran. Aclara, no sé si lo más lindo, pero los más borrachines seguro. Entonces si los conoces. Saludos para toda la gente que está escuchando en este momento de todos lugares del país y del mundo. Seguramente ya hay un llamado, por lo que veo, un llamado con urgencia. Que se ve que se quiere ganar la entrada para Fidel Nadal, se querrá ganar la entrada, no importa. Pero bueno, lo importante es que ya arrancamos en 5 minutitos de programa. Ya tenemos 25, ¿no? Ya es el número 25, es decir, somos 25 llamados. Mi mamá llamó como 10 veces para que... Llama y corta. Ella piensa que me pagan a mí más por llamar. Es una madre. Hablando, un saludo a Carlito, que está enfermo. Saludos, Carlito, que te recuperate. Que te mejores. Vamos a tener un montón de cosas interesantes, Cali. Tenemos un programa desde lo musical. Excelente. Sí, clásico. Excelente. Hoy es un programa clásico a los Juguetes Rabiosos, pero clásico en sí. Muchas canciones del pasado que te han hecho sentir, que te han hecho abrazar. De hecho, vamos a estar hablando de los sentimientos más tarde. Vamos a estar hablando de los abrazos. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Pero basta de hablar. Esto es Juguetes Rabiosos hasta la una en Radio San Patricio. Vamos con un bloquecito de clásicos a los Juguetes Rabiosos. Esto es Smashing Pumpkins, una bandita chiquita y Oasis, para que disfrutes. Ya volvemos, no te vayas. Lovers make a man. Lovers while asleep. en vivo en Juguete Rabioso. Hay mucha gente que se quiere comunicar con nosotros y no sabe cómo hacerlo. Cali, ¿cómo puede hacer? Si alguien quiere llamar en este momento, porque la paloma mensajera se le quedó sin maíz, ¿qué tiene que hacer? Bueno, puede agarrar un teléfono, tomar el tubo y marcar 45-27-28 o 430-864. Y si no le alcanza para llamar y quiere mandar un mensaje, ¿cómo hace? Y marca la característica 03492 y después 1560-9427. Y si está escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, puede mandar un mail a la dirección jugueterrabioso2009@hotmail.com. Tenemos un regalo impresionante en esta noche para regalar. Este domingo va a estar presentándose Fidel Nadal en Soho y Chimbote. Pone una carpa impresionante, rompe. Aire acondicionado, piso de madera, va a haber telas, va a haber malabares, va a haber fuego, va a haber a todo lo que no, hay siempre en Chimbote y más. De paso, un saludo a la gente de Chimbote que está en Chimbote Bar comiéndose un asadito, a ver si nos guardan algo. Saludos. A la una estamos ahí. Saludos también para Hernán de Barrio Belgrano, que llamó recién diciendo que somos el programa con más audiencia de la noche. Eso merece un aplauso. Buenísimo. Qué pocos programas que va a haber los miércoles de la noche. Qué flojo. Rafaela, bueno. ¿Qué va a ser? Y bueno, ¿y qué para quién también tenemos saludos? ¿Para alguien más? Ah, tengo un saludito especial para Lemo. Emo, no te vamos a dar la entrada. Vos sabés que esto es un sorteo y acá las cosas se hacen según, además, normas básicas. La noche es para mayores de 21, exclusivamente en Chimbote tenés entrada exclusiva para mayores de 21. Podés pasar para el lado de Soho, pero la gente de Soho no puede pasar para el lado de Chimbote, lamentablemente, a la fiesta Circus. Vamos solamente los mayores de 21. Por suerte cumplí 21. Ayer no me regalaste nada, Rubia, pero... No, lo que pasa es que... Fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Pepe! Nadie me dijo. Nadie, ¿en serio? ¿Nadie sabía que era mi cumpleaños? Yo todavía no tengo 21, capaz que no pueda ir. Ah, no estás invitada entonces a Chimbote. Bueno, si quieren hacer un regalo a Pepe, por favor, llamen al teléfono que dimos antes. No se acepta ningún tipo de hombre para hacer regalos. No, he cumplido 21 y estoy muy contento de tener 21. Ahora puedo viajar fuera del país. Puedo casarme. No. No, no, por más que cumpla 45, 50. Creo que eso no va a llegar nunca. Pero no vamos a hablar en este programa de mí. Vamos a hablar de algo que me ha pasado a mí. ¿Qué te pasó, amigo Pepe? El domingo a la tarde me pasó algo, ¿cómo decirlo? Un tanto ilógico, un poquito así como que fuera de lo común. Podríamos llamarlo también raro. ¿Cómo le llaman aquí en este país? ¿Cómo le dicen? ¿En Argentina le dicen? Los domingos son raros igual. Los domingos son... Son siempre raros. Ah, yo tenía un amigo filósofo que decía que nunca hay un domingo igual al otro. ¿Qué filósofo tu amigo? Era filoso, más que filósofo. Filósofo. La foz se lo... Pasa que uno se levanta en un estado los domingos realmente... Deprimente. Sí. ¿Deprimente? El domingo es... No, es confuso, raro, extraño. Los domingos de lluvia es deprimente. Ah, domingo de lluvia. Domingo de lluvia es el día romántico de la semana. Puertas golpeando en el techo de zinc. Sí. Una estufa leña brindando luz. Y una calor. Paloma haciendo... Pero, ¿qué te pasó? Dale. Bueno, para que te cuentes. Bueno, el domingo estábamos... viste que los domingos, como decía, son raros, uno nunca sabe qué hacer. Y dijimos, bueno, vamos a dar unas vueltas por ahí. Nosotros... No me invitaste. No te invité porque no te acordaste de mi cumpleaños. A nadie, solamente los que se acordaron de mi cumpleaños estuvieron invitados. Bueno, era una hermosa tarde, el domingo, todos recuerdan acá a Rafaela, sol, linda tarde para tomar mate, para estar tirados, básicamente haciendo nada, que como siempre digo, es lo que mejor nos sale y lo que vamos a hacer, yo creo, para el resto de nuestros días. Pero bueno, fuimos a un barrio alejado, al verde, a echarnos, a no hacer nada como queríamos hacer. Y empezamos a charlar. Y la charla, en vez de ser una charla común, porque viste que vos podés hablar de miles de cosas y de cosas que nunca te vas a imaginar, pero digamos, este domingo lo que tuvo fue que empezamos a hablar con palabras graciosas, con palabras que nunca utilizamos. Digamos, poco a poco, primero uno tiró una, y después otro tiró otra, y así, así. Todos fueron tirando poco. Pero palabras como que, por ejemplo... Palabras nuevas, qué sé yo, por ejemplo, habitáculo. Creo que con esa empezó. Alguien dijo... Esta campera no me entra en el habitáculo. Y dijimos, ¿habitáculo? A mí me pareció escuchar... ¿Qué es un habitáculo? ¿Es una cosa, una habitación con cara fea, triste? ¿Algo con una habitación con olor, eh? ¿Dónde se guarda la parte trasera de un humano? Claro, un lugar para guardar uno mismo su parte. Y bueno, estábamos hablando, y por ejemplo también decía... Alguien hablaba de las cosas que son desmontables. Empezó a hacer una charla casi filosófica, decía, muy profunda, ¿no? Después uno dijo, por ejemplo, algo de tamizar, dijo algo así, la hierba está tamizada, dijo, o mal, digamos, como queriendo hacerse el que sabía lo que era el proceso de tamización, ¿cómo se dice? Tamización. Tamización, sí. Tamización process, como si supiera lo que era. Y bueno, ¿a quién se le puede ocurrir un domingo hablar de CAF? Dice, nuestro productor fue el que, obviamente, todo lo nuevo que aparece en este programa es gracias a nuestro productor. Es una caja de sorpresas. Buah. Es la caja de Pandora. Pero bueno, empezamos a hablar y hablar y hablar, y nos fue gustando cada vez más la charla, entonces empezamos a tirar, ya lo último era cualquier cosa. Era, ¿no te acordás cuando dijeron metan sincopsis? Claro, sí, creo que tengo un vago recuerdo. El proceso por el cual las almas se emergen de un alma a otra o algo así, no sé. Claro, pero nadie sabe, eso lo buscamos después del siguiente del diccionario, pero sí, en el momento en el que tiramos las palabras, nadie sabe, ¿cómo era la palabra? Metamsincopsis. Por favor, alguien, si tiene un diccionario ahí. El que está escuchando, que sepa lo que es una metamsincopsis. Creo que tiene que ver con se comunique. Que es nuestros amigos pelados allá del Tíbet. Bueno, y empezamos a hablar y dijimos, hablábamos de dinosaurios, pero no hablábamos del dinosaurio común, hablábamos del pterodáctilo, el dinosaurio con el nombre, es una especie, yo me lo imagino el dinosaurio tomando un té, hola, yo soy el pterodáctilo. Alguien quiso decir solidaridad también, ¿alguien? ¿No le salió? Sí, fue jodida. Palabras, por ejemplo, cuando las cosas empezaban a perder tamaño, en vez de ser pequeñas o chiquitas, eran ínfimas. Oh, qué hermosa palabra. Ínfima, ¿no? linda palabra. ¿Eh? Bueno, en un momento paramos y dijimos, porque estábamos todos, viste, como diciendo, qué vivos que somos, qué graciosos. Y dijimos, qué manejo de vocabulario. Somos, nosotros nos reímos de cualquier cosa o realmente la charla es graciosa. Nadie supo responder, incluso yo no sé muy bien cuál es la respuesta. Puede ser que las palabras mismas tengan su propia gracia. Claro, hay palabras que uno usa poco normalmente son graciosas, igual que las palabras de otro idioma, sí. Gustavo Cerati diría, me salí fuera de contexto. Me salí fuera de contexto, claro. Entre otras cosas, que un árbol con sodio puede llegar a decir también. Qué poeta. Pero bueno, O nuestro amigo Búho diría, era una piedra en el agua, seca por dentro. Estábamos hablando un poco de eso, de que nos reímos de cualquier cosa y que tenemos que parar un poco, pero a la vez dijimos, hagamos de esto algo productivo. ¿Por qué no cuando llegue el miércoles voy a hablar? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, una protesta, un levantamiento, un piquete a favor de las palabras discriminadas. Porque uno siempre utiliza las mismas palabras para todo, pero hay palabras que, pobre, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué nunca decimos la palabra que dijiste antes, Cali, que a mí se me hace muy difícil? Metanchicopsis. ¿Por qué nunca nadie habla de eso y hablamos palabras de fútbol? Orsay, referido, Orsay. ¿Por qué siempre se habla de las cosas fáciles? No, vamos, quiero hacer una defensa en este programa, en este preciso momento, de las palabras difíciles. Y para eso elegimos una canción que, bueno, tiene un poquito de onda y tiene muchas palabras raras. Es un clásico a los juguetes rabiosos, escúchalo. Aguante las palabras difíciles. Cachafa, chama, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra. Te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichiflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritaba. Ocho y chundos, chichiflas y malapachas. Acá los chompira rifan y balan tibiritaba. Enchufo una chava, chambeando de chapirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Thank you. y se les retacha. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Fidel Nadal se va a estar presentando este domingo en Chimbote. Esos que estás escuchando de fondo es Fidel Nadal. Y va a estar acá, cerquita, siempre lo tuvimos tan lejos. Está emocionado, Fidel. Está emocionado. ¿Qué te pasa, Fidel? Está nervioso. Está emocionado, no está nervioso. Regalamos una entrada en esta noche para toda la gente que le gusta a Fidel Nadal, para toda la gente que lo escucha. Y tenemos una entrada para regalar, es mucho, demasiado que tenemos una entrada para regalar para esta noche. No, esta noche no, para el domingo. En Soho, en la fiesta Circus, que va a ser Chimbote, con una carpa especial, calefacción, piso de madera, para fuego, que no te ensucien los pies. Malabares, para que no te ensucien los pies, seguro, porque todos tenemos los pies sucios, pero del lado de adentro, no del lado de claro. Jamás. Pero si quieres ganarte la entrada, puedes llamar al número 452-728 o 430-864. Si quieres mandar un mensaje de texto, puedes hacerlo al número 03-492-1560-9427. Y estás escuchando, además de la FM 103.3 Radio San Patricio, que nos emite a través de su antena hacia toda la ciudad de Rafaela, puedes escucharlo a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. Y si estás haciendo exactamente eso, puedes mandar un mail a la dirección jugueterrabioso2009@hotmail.com. Como está mandando mucha gente, como por ejemplo Nelson, que manda saludos, felicitaciones por el quinto programa, dice, gracias, estamos graduados. Otra vez un aplauso, por favor. Juguete Rabioso se ha graduado de programa de radio, señores. Un programa que siente la música, ya ha llegado a su quinto año. Quinto programa, pero no importa, bueno, es quinto. Hoy estuvimos buscando quinto, de paso, estuvo muy difícil el tema. Ya vamos a conseguir una para que Juguete Rabioso no muera acá. Y a fin de año se viene la fiesta de Juguete Rabioso. ¡Sí, señor! Bueno, te lo digo ahora. ¿A fin de año? Fiesta de Juguete Rabioso. ¿Falta mucho? Y a fin de año. Saludos. Saludos también para Juan Pablo, que ha mandado algunos... Juan Pablo, mañana esperame que voy a ir. Saludos extraños. Para Polen, dentro de un ratito va a salir el tema que me has pedido. Saludos para Vicky también. Vicky, también hay una sorpresita para vos. En lo que va la noche tenemos sorpresas para Tutu, un mundo. Y después de las 12, una sorpresa más grande vamos a tener, quizás, por lo que me han prometido, pero no estoy seguro. Igual lo voy a anunciar porque, total, tantos mentirosos cuando vas a estar en este país, uno más que diga algo que después no se cumpla. Va a haber música en vivo en el programa de hoy. ¡Epa! Va a haber música en vivo, tocada y cantada y hecha y todo acá, en vivo. Porque este es un programa que sale en vivo. Pon stop. No, es difícil el chiste, pero no importa, no pasa nada. Cali, habla un poquito vos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, pero queríamos hablar un poquito de Fidel Nadal y de contarles que regalamos una entrada. Tenemos el regalo más. Tenemos una rasta también de Fidel Nadal. Tenemos una rasta de Fidel Nadal acá, regalando. Una rasta que se arrastra. Todos los fanáticos. Para, y obviamente, y para o para los fanáticos de la rasta, ¿por qué no? También. ¿Eh? Una también. Rasta, una rasta en tu vida, ¿suma o te resta? Depende. ¿Te la fumas? Y si no. Y sí, suma. Pero, bueno. Vamos a ir entonces a un cortecito, un poco de publicidad. Y después, dentro de un rato, seguimos con este programa que se llama Juguete Rabioso, que recién arranca y arranca pum, pum, pum, pum, pum para arriba. Necios que acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino a la mudanza. Ave de pico encorvado, le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más que Colsani. Buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Chimbote Sirius, en el patio Soho, carpa calefaccionada, con piso de madera, para que no te ensucies los pies. Chimbote Sirius, además de la mejor música y la fiesta, acrobacia con tela y malabares con fuego, solo para mayores de 21 años, con ingreso independiente. Soho te regala a Fidel Nadal en vivo. Chimbote Sirius, no le ponemos techo a tu noche. Domingo 16, Boulevard Roca, 1300, Rafael. ¿Hasta cuándo seguirá el humano esquivando caricias para comprar luego en el shopping un pasatiempo banal? ¿Vale la pena que aquellos que más sufren agachen la cabeza y sigan viendo al poderoso derrochar lo que ellos nunca tendrán? Siempre se está a tiempo de crear un mundo más justo. ¿Pensaste hoy que en cada esquina un niño muere de hambre? ¿Lo pensaste antes o después de protestar porque el celular no tiene señal de internet? Sueños de un presente sin salvaje explotación. Amanecer y entre diario y mate se pregunta cuándo. temazo, acabamos de escuchar el Piti. Ay, a veces creo que los tipos menos virtuosos de este planeta son los que más nos llegan, nos tocan una fibra íntima ahí adentro. Nos hacen... ¿Te parece a vos? Sí, el tema es un tema. Es más, para conozco, todos los que alguna vez fuimos a trabajar. Conozco un amigo que hizo una novela de, qué sé yo, 500 páginas, 600, 700, inspirado en un tema... En este tema que pasamos recién. ¿Intoxicados? ¿Será cierto que estaba inspirado en ese tema o está? Todo mentira, Cali, no existe nada, nada es real en este mundo. Acaba de llegar el señor Guillermo. Hola, Guille. Vamos a la sorpresita que prometimos para después de la 12. Viene con una amiga llamada Guitarra. Cantando. Bueno, vamos a ir, Cali, con los auspiciantes que tiene este programa. Este programa tiene muchos auspiciantes. Auspicia este programa Servicios Informáticos de Diego Peretti. Consultas al 03492-1552-6314. Repito, 03492-1552-6314. Servicios Informáticos de Diego Peretti es un mundo de soluciones para tu computadora. Lo que sea que se rompa, el tipo te lo arregla. También tenemos a Carpintería Artesanal Juan Carlos Miro. No sé, se te ocurrió hacer una biblioteca, madera, una mesa, un... creas, no sé, lo que sea. Para los pajaritos. Juan Carlos Mírez te lo hace, un experto, más de 30 años, lo avalan en su experiencia, techos, aberturas, escaleras y todo en madera. La Valle 1335, podés llamarlo al 03-492-1566-1471. Repito, podés llamarlo al 03-492-1566-1471. Y si te gusta congelar momentos en tu vida y sacarle fotografías, podés contratar al gran Andrés Peretti. Fotografía, fiestas, enlaces, eventos, foto publicitaria, cumpleaños del nene, cumpleaños del abuelo, asado, lo que sea, el recital, lo he visto en todos lados sacando fotos. Andrés Peretti Fotografía, 03492-1561-2454. Y bueno, tenemos Chimbote Pub también, que hay dos consumiciones otra vez para regalar. ¿Regalamos otra vez dos consumiciones? Sí, regalamos, Guille, no te enojes, pero vamos a regalar dos. Además de la entrada que tenemos para regalar para este domingo, el recital de Fidel Nadal, tenemos dos consumiciones de Chimbote Pub. Vamos a ir con las noticias de la semana, Cali. Dale, Pepe, a ver qué pasa esta semana. Lo más importante de la semana, o del día, mejor dicho, porque tenemos el día del día, está resumido en este momento. Dice, mandale saludos a Simo. Saludos para Simo, piden un tema que no lo vamos a parar. Dice, ensayo en Moscú antes de Brasil. Bueno, ya sabemos, Argentina ganó 3-2. Estamos encaminados, tenemos cada vez más fe. Aguante el Diego como DT. Después dice, cine, vuelve Campanella con Ricardo Darín. ¿Y sabes cómo hace Campanella? Después dice, en Londres, audaz robo de joyas. Dos ladrones muy bien vestidos se llevaron en uno de los mayores atracos de la historia 65 millones de dólares. Qué lindo, y eso que entraron bien vestidos, eso que entraron bien vestidos. Si yo robaría 65 millones de dólares, lo ganaría en la iglesia, o UNICEF. Sí. Quiero decir eso al aire. Sí, ¿cuánto? ¿Los 65 millones? 65. No, vamos, 65. Dame a mí un poquito, Cali. Bueno, te voy a dar algo. Dame 500 mil. Qué lindo. Qué aburrido que sería 65 millones de dólares. Sí, la verdad. La peor de las vidas. Si hay algo malo que te puede pasar en la vida es encontrarte de repente con 65 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para qué? Si así estamos bárbaros. ¿Para qué? Nos vamos caminando. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Hacemos la vaquita ahora, ¿cuánto llegamos? ¿Llegamos a 50 pesos? No, creo que no. Y bueno, necesitamos más. Guille trajo plata. Bueno, Guille. En el estudio somos al menos 10 personas, creo que. Guille tiene 50, ya tenemos 50. Ya tenemos 50. Pepe. Se armó la noche. Pepe no. Se armó. Me atinó, ¿viste? Dice el Pepe que no lo cuentes. No, igual. El billete que viene se gasta. Después dice, la AFA rescindió con la TV y negociará con el gobierno. Más tarde vamos a estar hablando de eso, de fútbol y de lo que está pasando en el país con eso. Después dice, indagan por corrupción al secretario de medios. Nunca lo indagan para ver cuál es su especialidad. O no, siempre tienen algún problema, es una cosa. Después dice, esto yo no entiendo muy bien. Dice, Kirchner radicalizado pasa a la ofensiva. O sea, se hizo radical y bajó de 9. ¿De 9 juega? De 9. Yo pensé que era donde jugaba de 2. Yo también. Bueno, pero acá dice pasa la ofensiva. Se ve que necesitamos. ¿Radicalizado quiere decir? ¿Irá bien de cabeza? ¿Tiene ideas radicales? Ahora, la verdad es que su política nunca mostró ideas radicales. Radicalizado, digamos. Radical. Cambió de partido y de puesto también. De partido, o sea, se fue a otro partido. Estaban jugando en una cancha, se cruzó al otro partido y a otro puesto. El análisis político por Pepe Cosales. Sí, impresionante. Después dice, la presidenta pidió no demonizar a Chávez. No lo transformen en un demonio. Por favor, ¿escuchaste? Porque ¿escuchaste? No lo es. Pero a la vez, mirá. Sí, pero mirá un poquito más abajo lo que dice. Dice, el primero decía, la presidenta pidió no demonizar a Chávez. Y abajo dice, el gobierno de Venezuela militarizó a toda la sociedad. Pónganse de acuerdo, viejo. ¿Cómo es? Que no coso, pero mira, sí. Pero la última, recién salita, no está en el diario. ¿Cuál es? Chávez quiere sacar el... ¿Cómo se dice este juego? Que juegan con un palito y una pelotita. Ah, el golf. Sí, porque dicen que son todos unos burgueses. Sí, lo estábamos escuchando. Porque es deporte de burgués. No se puede jugar. Y tiene razón, Chávez, tiene razón. Y comen hamburguesa después. Son burlitos burgueses. Después dice, se fueron del país 800.000 argentinos. Y acá están las estadísticas. A Estados Unidos fueron 144.023 personas. Mentira, porque el otro día se fue el Tito, acá no está incluido. Después dice, Paraguay 61.000, Chile 59.000, Israel 43.000 y España, el destino más elegido por los argentinos, es 229.009 la cantidad de gente que se fue. Yo tuve un amigo que se fue a España. Yo también. Dos, uno que ya volvió y uno que se fue hace poco. El que volvió se trajo, se robó la... despedida, yo, de que se fue hace sí. poco. Se robó, alta despedida. Si estás escuchando en este momento, Rufi, espero que le está yendo más que bien. Es obvio, era obvio, nadie dudaba. No hay nada mejor que viajar, no te puede pasar absolutamente nunca nada malo si te vas de viaje. Pero lo más lindo que hay, ¿sabes qué? Con 65 millones de dólares, que el Cari nos den un poquito. No, pero con eso me voy a cualquier lado. No volvemos más. Y después, la última, para cerrar este bloquecito, dice... En mi bloquecito, en mis tapas. Puedes cerrarla ahí si querés. Interés, dice, oportunidad para la Argentina. Interés de China por aumentar las compras de soja. ¿Vos sabías que un chino no te mira? Un chino sospecha. Cali, vamos con tus titulares, por favor. Bueno. Acá nadie se ríe de mi chiste. ¿Qué pasa? Ah, claro, yo sé lo que pasó. Ahora una hueca y cerveza. Entonces nadie se ríe. Bueno, Clarín, los titulares de Clarín son: la CGT protesta, el tarifazo afecta a los trabajadores. ¿La CGT? Protesta, el tarifazo afecta a los trabajadores. ¿La DGI? ¿La CGT? La BCG. Hay un cuadrito extraño, dice: comisión asesora, más profesores universitarios contra el INDEC. Detienen a 5 barra bravas por un crimen. ¿Lo detienen? ¿Qué le dijeron? Para y decime quién es su barra brava. Frené ahí. Estamos escuchando, escuchá lo que hay de fondo, Cali, escuchá. A ver. Gente de mierda. Gente que no. Y de Nadal el domingo va a estar en vivo. No sabemos si va a ser este tema, pero va a ser muchos temas. Y estamos regalando una entrada para este domingo, Cali. Seguimos con los titulares, por favor. Bueno, el titular que a mi consideración más importante de la semana, del día del mundo, del año, de la historia. Una turista rusa le tiró una taza de té a la Gioconda. Sí, una turista rusa le tiró una taza de té a la Gioconda. ¿Llena de té? La taza era de porcelana y tenía té. ¿Y qué hizo la Gioconda? ¿Se la tomó? Y la Gioconda se rió. ¿Viste que no se ríe nunca? Se claro. rió, pero ¿sabés por qué se rió? Porque estaba blindada. Claro. Como están nuestros amigos de los Vení, tirame un té que estoy blindado. Blindada con un vidrio a prueba de bala, a prueba qué? De café, a prueba de mate cocido, a prueba de té. Tirame con lo que quieras. Que acá hay blindaje. Cali, ¿es la última noticia que tenemos? No, tengo más, si querés. ¿Tenemos más noticias? ¡Qué informado que estamos hoy! Tengo más y mucho más. Juguete Rabioso se informa. Crece la polémica por el videojuego de los sin techo. No sé si leíste algo de esto. ¿No? En España hicieron un videojuego. Hay que luchar para ser el mejor sin techo. Así lo clasificó el juego, uno de sus creadores. El jugador recorre las calles de Hamburgo, oeste de Alemania, con su alter ego mendigo, tratando de progresar en la escala social. Usan de todo tipo de trucos. Lo ponen la basura, lo chamullan, piden una moneda, le hacen el cuento del tío. Es buena, interesante. Buena, interesante el juego. Lo voy a ver si me lo puedo bajar por internet. Pero bueno, un poquito de... basta de noticias. Vamos a guardar el resto de las noticias para el bloque que viene. Vamos a ir con un tema dedicado, porque yo sí sé cómo dedicar canciones. Dedicado a Cali, una canción que sé que te va a gustar y mucho. llevando una nueva era. Afilando su espada saquera como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Cuando por temor a nuestro rango tan puedo ver un rapaz y lo tratando de escapar de mí. Finalizando los pactos con mi sombra, parto como latino en una alfombra. Y nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Me asana la busca de todo tu amor. Lo robo de un huracán de lobo. Y me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas. Tus palabras se han entrado al clama. Y brothers esperan tu llegada, pintan el sendero con suero. Y las lágrimas no se volvieron, casi desaparecieron. Fortaleza ya no ama a nadie. Nadie es quien engañe, nadie quiere dañe. Y es inútil que entrenes tus trenes. Aquí no tiene vía, en vivo a los leones, cuidando nuestras vidas. Te equivocas ante la mirada de la saga. Tu poco directo no hace nada, nada. Como champion, pa mi cabeza chiva. Tengo el estilo, la técnica para dar caída. Y es cuando estás en el suelo, te brindaré la mano y un sueño. Si no eres leal, mis dragones pateando tu cuerpo. Mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno. Estás leyendo mi dragón. Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más juzgada entre la gente. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 23 y 4 de la noche, este miércoles 12 de agosto. Seguimos en Radio San Patricio, FM 103.3 de tu dial. o también podés escuchar a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. Tenemos de regalo esta noche una entrada para el domingo que viene Fidel Nadal a tocar aquí en Rafaela. También tenemos dos consumiciones para Chimbote Pub. Y si querés ganártela, tenés que llamar al número 452-728-430-864. Recién mandaron un mensaje diciendo que estaban enamoradas de enamorados de las chicas que leen los teléfonos. No sabemos de cuál de las dos. A ver, vamos otra vez. El teléfono es el número 452-728-430-864. Vamos de nuevo. Ahora tenés que... La rubia. Claro, tenés que decir si te gusta la que dice el número 452-728. Que es la rubia o la que dice el número 430-864. Esa es la Vero. Si va a llamar otra vez para decir que le gustan dos, me parece el que ha llamado. Cuatro. Y si querés comunicarte vía mail, podés hacerlo a la dirección juguetesrabioso2009@hotmail.com. Saludo enorme a Hugo Cosme Fatigati, que nos está grabando el programa otra vez. ¿Qué haríamos sin vos, Hugo Cosme? Son los más grandes que le pasó a este programa. Gracias. En la historia. La rubia ya empezó a ganar. La rubia estaba 1-0 arriba. Se puso celosa la Vero. No pasa nada, Solcita, de a poco van a ir llegando. Lo que pasa es que la rubia ya es más conocida, estuvo el programa pasado. Pasa que esta es mi primera vez y olvídate, no vengo nunca más. Yo me quedo mirándolo. Hoy no pude mirarlos, por eso vine. Sí, menos mal, porque ya no hay más para alquilar y. Sí, conseguimos la quinta temporada. ¿Ha mandado mail de amenaza? ¿Es cierto que mandaste un mail de amenaza para que sigan haciéndolos indefinidamente? No. Vamos a ir con un bloquecito de clásicos a los juguetes rabiosos y volvemos en un ratito, un poquito de música. Esto es Blind Melon con un temazo y después Pearl Jam dedicado a Polen. Vamos, y después volvemos. Just

Juguete Rabioso. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 23 y 20 de la noche. Vamos a hablar de un temita muy importante en este momento, una noticia que se va a conocer la semana que viene, pero antes vamos a dar los teléfonos para ver si gana la Rubio o la Morocha en esta noche de Contrincantes. El, si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728 o al... Ha perdido la Morocha, 1-0 la Rubia. ¿O cuál es el otro número? 430-864. Impresionante, 2-0 la Rubia. Está el ataque impresionante, Cali. También puedes mandar un mail, juguetarrabioso2009@hotmail.com. Para que te lo digo de vuelta. @hotmail.com.ar. Si quieres mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número. Lo digo yo porque 66-152 03492. Si quieres mandar un mensaje de texto, por favor. Si quieres mandar un mensaje de texto al 03492-1560-9427. Pero ¿saben por qué se ríe todo el mundo acá? Porque vamos a hablar de tema muy feo, y cuando hablamos de algo feo nos reímos. Se publicó una lista de canciones que estuvieron prohibidas durante la dictadura militar. Eran canciones que no creo que hayan tenido nada que ver. Absolutamente. Nada que ver. Por ejemplo, Cocaine de Eric Clapton. No entiendo por qué puede ser. Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? De Rod Stewart. Ese es el tema para bailar. Para... Después dice, por ejemplo, bueno, temas de los Beatles, de Queen. Y ah, mira este, por ejemplo, fue prohibido un tema del romántico italiano Nicola Di Bari. Pobre Nicola Di Bari. Jamás se le ocurrió al tipo que iba a estar, viste, metiendo el punzón en algún lado raro. Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, el chileno Víctor Jara, que no es el chileno Marcelo Salas, no, es el chileno Víctor Jara. Bueno, Charly García, el Flaco Spinetta, León Gieco, Ariel Ramírez, César Isela, toda gente, una porquería, Sandro, Cacho Castaña, Palito Ortega, todos. A Palito Ortega, nada. Sí, acá dice, resulta más llamativa la prohibición de los médicos y despotilizados Sandro, Cacho Castaña y Palito Ortega. Y después dice, la dictadura. ¿Sabes qué tema de Palito Ortega es superior? Ya lo vamos a tener para la semana que viene. Dice, la dictadura que dejó 30.000 desaparecidos. Según los organismos, relajó el control de la difusión del cancionero argentino en los medios a partir de la guerra con Gran Bretaña en 1982, que todos sabemos, y ahí empezó a prohibir la música en inglés. Y prohibió a un grupo que a mí particularmente me gusta mucho, que me hicieron escuchar mis hermanos, y me parece muy mal que haya sido prohibido. ¿Qué te puede hacer de malo escuchar esta canción? Escuchá que temazo de Pink Floyd fue prohibido. Por favor. Hola. Juguete Rabioso. El cosmos donde planea la música. Desnudos se hacen el amor delante de la chimenea. El resplandor de las llamas les caldea la piel. Los cuerpos son un solo rítmico latido. Un solo rítmico latido cada vez más pujantes. Agotados, los tres cuerpos se desenroscan lentamente. Las antenas se paran. Las llamas se multiplican en escamas triangulares. Claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae, todo alrededor se cae. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso. Si quieres comunicar saludos a Corolla Teletubi, un abrazo enorme. Saludos también a Agatha, que pidió un tema de Vanessen. Vamos a hacer todo lo posible para poner los temas. El problema es que nosotros traemos la música ya programada, entonces es difícil por ahí. Pero de última, si no sale este programa, será el programa que viene. Y si no, el otro, pero prometemos. Evanescence pusimos la semana pasada, Incubus también. Empiezan a escuchar todos los programas, viejo. No pueden, escuchan una vez un solo programa y quieren pedir tema. Escuchan cuando quieren, a la que quieran. Si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728 o al 430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Si estás escuchando esta radio que se llama San Patricio, que va por la 103.3 de tu FM por internet, que tiene una dirección www.radiosanpatricio.com.ar, puedes mandar un mail, Cali. ¿A qué dirección? juguete rabioso2009@hotmail.com. Sí, no lo voy a decir. Estamos. @hotmail. Estamos sorteando una entrada para Fidel Nadal, que va a estar tocando este domingo precisamente. Pero antes, bueno, vamos a ir con dos temitas, dos clásicos, dos temas que tienen un poquito de onda, al estilo Juguete Rabioso. El que le gusta, que baile. El que no le gusta, a que no baile. Pero que se quede escuchando, porque esto sigue hasta la una. Trouble so hard, ooh, lime. Trouble so hard, don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. Down the hill, go trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Promise. Estamos en Juguete Rabioso. Juguete Rabioso, Juguete Rabioso. Qué hermosa noche. Hermosa noche, divina. ¿Qué podemos hacer hoy? Un programa de radio. ¿Vamos a hacer un programa de radio? Hasta la 1 de la mañana, prometemos. Che. Tenemos una sorpresita que acaba de abrir la puerta. ¿Cómo está la sorpresita, papá? ¡Ay, qué grande que es la sorpresa! ¿Y vino con... ¿Y quién es? Sí, mirá. Es Bombita Rodríguez. Che, un saludo para la gente de Chimbote que no está comiendo asado, está comiendo tallarines. Nunca lo dicen la verdad. Un día dicen que está comiendo una cosa, otro día otro. Quiero mandarle un particular saludo a una persona que es linda, romántica, atractiva, buena y sensual. ¿Quién? Un saludito para el negro que le gustó el tema de los Illa. Sí, me imaginé. También para Romy, Romy, me pediste la entrada para tu hermana, pero nosotros hacemos las cosas por regla acá. El sorteo es justo. No podemos beneficiar absolutamente a nadie. Es más, tenemos tres escribanos. Estás en el sorteo, vos y tu hermana. Clara, otro saludo. Un oyente fiel de nosotros. Y bueno, Agata, que dice: un beso a Pepe, que es un divino. Qué grande. Al fin alguien que me manda un beso. Ah, no, perdón, dice el operador que es para Pepe Ley. Perdón. Era obvio que me iba a hacer. Pepe Ley, nuestro operador, o Pepe Colzani, nuestro conductor. Que mande dos, uno para cada uno. Bueno, que mande dos. Bueno, está bien, se queda. Pepe se lo ganó. Me mira Pepe, me dice: te saco del aire, como lobo del aire. Bueno, Cali, ¿qué íbamos? Estábamos por hablar de... ¿De que Quille va a venir más tarde y va a ser la sorpresita que tenemos prometida. Después de las 12, Quille, en vivo. Música. Hace música electrónica con la boca, Quille. Escuchen. Y trae la guitarra para darlo. Ya, no, va a estar haciendo unos temitas, ya van a escuchar. Pero ahora vamos a ir con un tema dedicado a todos los borrachines que están escuchando este programa. ¿Hay muchos borrachines escuchando este programa? Para vos, Pedro. Sí, hay no, unos... aquí llegó. Hay unos cuantos. No te puedo creer. Vino el mono, dice saludos para el mono. Este tema que está sonando, va a sonar un temita que quiero dedicarlo. Perdón que corte el mambo, viste que estoy como cortamambo. Sí, no dejo que nadie diga nada, pero quiero dedicar. Hay muchas canciones que me faltan dedicar, como este tema, por ejemplo, que me pidieron de San Francisco. Me dijeron, ¿vos ponés tema de Calamaro en el programa? Por supuesto, escuchá, para todos los borrachos, para vos, Vicky. Vicky, para vos. Esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada juguete rabioso. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Pablo pule las pilas ya pulposas de pintura, pero piensa por pensar en Penélope y su patria. Piensa que participa de una película, peligrosa y depresiva película por penales perdida. Pablo, el perdón y la pinza pueden no perdurar, pero tampoco pueden perderse así porque sí. Probablemente pidan apoyo al parapsicólogo Pedro y Pedro pronunciará: oh, Pablo con pilas, pintura, Penélope, patria y pinzas, perdí el parlante. No puedo participar en Juguete Rabioso. Este clásico dedicado al percha de parte de Pepe. Siento que el percha entra. Somos más que la 100, somos 103.3. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 10 minutos para que termine la noche del miércoles. Y vamos a hablar de un tema candente en la Argentina que está relacionado con esto que escuchan, con el fútbol y con la idea del gobierno de aportar mucha plata para el fútbol. Creo que, ¿cuánto era? No sé, una bocha. ¿Usted qué piensa? ¿Vos qué pensás? 600, son 600 los millones que el gobierno 600 millones. Le daría anualmente a la AFA. El gobierno se podría ocupar de otras cosas más importantes. ¿Tú qué piensas? Como por ejemplo, la pobreza. El folclore. El arte, el flamenco, el tango. Qué bailadora. Sí, la verdad es que no tenemos nada en contra del fútbol en este programa. Al contrario, amamos el fútbol. Pero me parece que en este caso estamos, como se dice, orinando afuera del territorio. ¿Viste que dicen eso, esa expresión que se tiene? Bueno, es así. Sí. Como que me parece que tanta plata para que la Argentina siga jugando al fútbol y por ahí para que. ¿Cómo se puede decir otras cosas? Y mucho más que. Aguante el fútbol, le ganamos 3-2. Esto es el fútbol y eso tiene que seguir siendo siempre el fútbol. Un sentimiento, no una locura. No que la gente se llene de plata a costa de que después venga otro y te ayude. Yo no lo vi el partido. ¿Goles de quién? Goles de Dátolo, que te tira un Dátolo, anda reviéndolo. Muy bueno. Dátolo hizo el tercero, el segundo gol lo hizo el Licha López, que entró en el segundo tiempo, y él en el primero un golazo del Kun Agüero. No me pidas quién hizo los goles de los rusos. Parejo el partido, Dimitri Verbastón y el bastón de Mastercard. Parejo, ¿qué partido? Partido parejo, sí, no, en realidad el primer tiempo fue más de Rusia, porque Argentina llegó a empatar al final del primer tiempo. Segundo tiempo clavamos dos pepas de toque, plas, plas, plas. Dos pepes ahí acá también. Dos pepes. Plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas. Y bueno, y pasamos al frente 3-1 y después un gol al final de los rusos, que se lo regalamos para que lloraban los rusos. Me acordé de un amigo. Hoy tiene frío, dice el vodka, se emborracha, dice los rusos como son. Un amigo futbolero que escucha el programa, mi barman preferido, Claudio. No te vamos a mandar el saludo del sordo acá, porque si es sordo, ¿cómo carajo va a ser para escuchar? Claro, se creen que somos pavos acá. Claudio, gracias. Tan rico los tallarines, cuac. Yo tenía un amigo ruso que le gustaban los tallarines. Qué raro, ¿no? A los rusos le gusta el vodka. Pero le gustó, bueno, pero lo hacía, calentaba el vodka, ponía el vino en vodka y tiraba los fideos adentro, porque allá hace frío, allá, digamos. ¿Comen también los rusos? Comen, seguro que comen. ¿Sabes cómo comen? Va poco, son de pensé que eran del vodka y el cabaret, y las mujeres de mala vida. Y, claro, vos tú. Tolstoyevsky. Claro, salí de Tolstoyevsky, checo. Hay otros tipos, no solo checo. ¿Tolkien? ¿Tolkien era ruso? No, pero suena ruso. Tolstoy. Ese no quiere que los toquen. Tolstoy. Bueno, pero vamos, estamos entrando en un terreno, no fuimos del fútbol. Como siempre, en a cualquier lado. Y mira, quedan justo 5 minutitos para que termine el día. Si va, nosotros si va la noche, si va. Solemos despedir a la gente, primero a la gente que se va a ir a dormir, porque hay muchas formas de empezar el día. Y durmiendo está bien. Este temita es para vos, un clásico, a los juguetes rabiosos. Hasta la 1 estamos en vivo en Radio San Patricio. La verdad, ¿quién está mintiendo? Una carroza de cristal, blanca nieve se casó de apuro. Durmiendo. Este tema es para Ignacio. San Patricio, de familia, a toda hora con vos. Transmitiendo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Adherida a Carfrem, Cámara Argentina de Radios en frecuencia modulada. Nuestra línea de contacto 430-864, la línea de la familia. Arranca un nuevo día en Juguete Rabioso y arranca completamente distinto a cómo se fue. Prometemos un programa serio de acá hasta la 1 de la mañana. Hay un música en vivo, pero así arranca con un temita de Madonna para que bailen un poquito en la casa. For me, I hesitate. camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, me empujan, me arrastran, me arrastran. Seguimos en Juguete Rabioso, Juguete Rabioso, Juguete Rabioso. Estamos juguete en el estudio, mucha gente como siempre. Bueno, a ver, teléfono, ¿qué tenemos para decir? ¿Tenemos algún telefito, un telefonito ahí? Si querés comunicarte con la producción. Telefito es el teléfono de Fito. Después vamos a poner un tema de Fito. Si querés comunicarte con la producción, podés hacerlo a los teléfonos 452-728 o al 430-864. Impresionante, impresionante. Es un sueño. Y ya se robó el lugar, dijo los dos números de teléfono. Dale, decime el teléfono que tenemos para llamar, dale. ¿Tenemos otro más? O al celular 03492-1560-9427. Ha entrado la sorpresa. Adelante. Y si querés mandar un mail, podés hacerlo a juguetesrabioso@hotmail.com. Juguete Rabioso 2009, precisamente. Che, Pepe, estaba leyendo acá. Estaba leyendo un articulito de Bob Esponja. No sé, ¿lo tiene la Bob Esponja? Sí. Bob Esponja, ese que parece. Bob Esponja. Esponja amarilla. Claro, Bob. Vodka, es vodka. Yo tenía un amigo que me decía siempre: miralo, miralo. La verdad, yo no soy de mirar dibujitos, pero me colgué el otro día viendo un dibujito y justo leí este artículo que dice: los ingenuos también ganan. Wow, y dice después, pero no se dan cuenta. Es para chicos, pero lo siguen los adultos y los adoran los gays. Absurdo, sí. Optimista, inocente. Este personaje amarillo que acaba de cumplir 10 años en la pantalla llegó al Museo de Cera. Vamos, todavía. Y al podio que hasta ahora solo ocupaban los irreverentes de los Simpsons. Wow. Irreverentes. Los números y los nombres de un fenómeno. Los números. Números, números, números, números, números. A la cabeza en la quiniela nacional, el 355. Hay un montón de números. 135 millones de dólares recaudó Bob Esponja la película. Oh. ¿Escucharon? 135 millones de dólares. Tengo una idea. Vamos a hacer una película de una esponja. Que se llame Bob. Qué buena idea. 14 videojuegos fueron lanzados al mercado. 300 millones de hogares lo ven en China desde el 2005. Sí, de China también. Escuchá, escuchá esta. 20 tatuajes de Bob Esponja tiene en su cuerpo Jennifer, una fan estadounidense. 20 tatuajes. Yes. Todos de Bob Esponja, siempre Bob Esponja. Qué aburrida para tatuarse. Bueno, claro, dos paraditos tiene ahí, más aburrida para tatuarse. Flaca será la que más tiene, pero qué poca onda. Bueno, y te quiero leer esto y me voy. No vengo más, me voy, lo dejamos acá al Guille que toque. Fíjate, ¿no? El personaje es Bob Esponja y Patricio. Patricio vendría a ser una estrella de mar media gorda, una cosa así. Sí. Rosada. No sé si la tienen. Okay, de acá la. Por eso les gusta a los gays, porque. La periodista Adriana Bruno transcribe una suerte de episodio. Y dice: en una escena, los dos amigos entran a la casa de Arenita y encuentran un video donde la ardilla explica que no debe ser molestada porque está hibernando. Ellos, por supuesto, se aventuran más allá de la puerta y encuentran un extraño paisaje nevado. Adentro de la casa, sí, esto es Bob Esponja. ¿Qué es esto? Pregunta Bob. Es un vasto mundo giratorio de blanco placer brillante. Libera tus sensaciones con una cascada de suaves almohadillas de emoción que nunca has sentido antes, replicó Patricio. No inspirado, sino repitiendo la leyenda de un envoltorio de caramelos. Jorgelín, la marca de los Alpacor. Qué genial. Saludos al Edu que está escuchando. El Edu. El Edu, por cierto, que acaba de venir y ya se fue rápido, no me acuerdo ni qué. Dice que nos está escuchando por MP3, por MP3 porque se le rompió la radio. Sí. No sé. Estaba quejándolo. Sí. Oh, si ustedes vieron lo que yo estoy viendo en este momento, harían esta expresión. Estamos. Cali, ¿qué era lo que? Lo que me querías contar con respecto a la hoja en blanco. ¿Cuál es el tema del pánico ante la hoja en blanco? La hoja en blanco es la hoja en blanco. Muchos escritores se han perdido en ella. Han mirado una hoja en blanco y nunca más han regresado. O se volvieron pintores. Pa. Era un filósofo inconcluso, pero era un. No, pero ¿qué me decías antes de decir todo? ¿Yo te decía algo? Sí, ¿te aseguro? Sí, ¿te acordás que decías del pánico frente a la hoja en blanco? Es como. Es que no hablo. Es como. ¿Cómo era que lo comparabas con un viaje en Callastá? ¿Un viaje astral? Un viaje astral en Callastá. Sí. Debería ser una especie de. Una vez me senté de piernas en Callastá y tuve un viaje. ¿De piernas? Ajá, de piernas cruzadas. Ajá. Y tuve un viaje astral. Viajé 20 metros. Bueno, la Castaneda del Film, 20 metros son 20 metros. Los que hablaba Castaneda, claro. Ahí tenemos que hablar de Castaneda. Bueno, vamos a hablar. No, el próximo programa. Carlos Castaneda era el próximo programa vamos a hablar de un místico llamado Carlos Castaneda. Prometimos, hace del primer programa que lo estamos prometiendo. De paso, este es el quinto programa de Juguete. Esto es algo que está sucediendo. En el señor. Si usted está escuchando este programa, no se pellizque, es verdad. Hay gente que en la radio hace las cosas que hacemos nosotros. Y ya llegaron a su quinto programa, ¿quién diría, no? Como los piojos, te diría. Es una vergüenza, es agua. ¿También? ¿Somos agua? Bueno, escuchá. Tenemos una guitarra. A ver, Guille, vení. Por favor, ocupame el micrófono, vení. Se va a hacer. Sí, a ver, así. Acércate y que salude la guitarra. ¿Cómo saluda una guitarra en tonos menores? También con la guitarra se puede hacer esta voz. Juguete rabioso. Qué de cosas que le estamos enseñando a la gente del otro lado del parlante. Estoy seguro, hacen las típicas señas que todos sabemos lo que significa. Dice, basta. Vamos a ir con un tema de cultura profética. Un poquito de reggae para todos ustedes. Bajen los decibeles, perdón si estamos en un viaje astral todavía. En un ratito, Guille. Las 6 de la tarde y el cielo al oeste pica. Miro hacia el este y para mi sorpresa se acerca una noche que conspira para pasarla en vela. Se respira un viejo aire desempolvado recuerdo. Descansa y a mente caminha, buscando en los archivos de mi ser. Descansa y a mente caminha, y en los tonos del atardecer. Descansa y a mente caminha, a mente camina. La noche vibra historia, dice que esta tierra es rica. Despierta mi sorpresa. Canta la noche una sonrisa que estremece y aquieta. Vibra. Se respira en el aire el fresco olor del cerebro. Un poco descansa y a mente camina. Riendo la quietud de renacer. Un poco descansa y a mente camina. En sagradas plantas del saber. Un poco descansa, mente caminha. Thank you. puse así. Juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. Delirios de grandeza rondan la mente de aquel que fracasa en su intento de ser genial. Para devenir en un espíritu, una voz interna calienta el deseo de morir. Y cuán dulce o cuán dulce puede resultar un halago entonces. ¿Quién sos? las canciones que ponemos acá en Juguete Rabioso. Sí, sí, vamos a charlar un ratito. ¿O no? Sí, no. Vamos a presentar la columna ¿Cómo grita la serpiente? Hoy con música en vivo, impresionante, impresionante, por primera vez en el programa. Bueno, con los aplausos. No sabemos qué hacer. Por primera vez en el programa vamos a tener música en vivo. En este quinto programa de la graduación de Juguete Rabioso, que va todos los miércoles, por si alguien no lo sabe, de 10 a 1 de la mañana en Radio San Patricio FM 103.3, a través del dial, a través de online, podés escucharlo al www.radiosanpatricio.com.ar. Este programa va a tener música en vivo. Y mirá cómo lo presento mirando para el otro lado. Hola, Guille. Gracias, amigo mío. Qué grande, Guille. Pepe. Manito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, estamos muy contentos de tenerte acá. ¿Cómo programa? Un programa. La mitad de la semana. ¿Cómo está la? ¿Hoy es la mitad? La mitad, loco, si la mitad te he liquidado. ¿Qué tal? ¿El fin de semana qué anduvieron haciendo? ¿Vos caliste, viste, de viaje? Yo terminé de laburar el sábado y tenía ganas de viajar en colectivo. Y bueno, agarré colectivo. Otro colectivo y viajé en colectivo. Yo fui a una fiesta de disfraces con la Rubio y la Monochi. ¿Cómo estaba? La indecita y la... ¿Cómo era? Gomer Woman. El panadero. Buenísimo. Nosotros nos fuimos con el negro, como saben. Nos trajimos dos vinitos de vuelta de Santa Fe. Nos fuimos a ver una banda. ¿Cómo es eso que en una banda vos vas a ver una banda y te regalan un vino? ¿Cómo es? ¿Cómo? Y dos vinitos. Fue una... Y no tomamos ninguno. Idea, supongo, creativa, puede ser. De los muchachos de Carne Viva que los fuimos a ver el fin de semana. A Santa Fe, banda legendaria Santa Fe, banda que la verdad que me voló la cabeza totalmente, la veo por primera vez. Y a las primeras no sé cuántas entradas, le regalaban un vinito, carne viva, bueno. Varietal, etiqueta, rock, y todo. La C para rock. Fue un show loco, copado, bien rockero y... Siempre quise ver esa banda, che. La verdad que... Se va a volver fan. No la conocía... Podríamos pasar un tema al próximo programa. Sí, lo que pasa es que regalaban vino, pero no regalaban CD. Entonces no tenemos música. Claro, hubieran regalado CD, hoy lo estaríamos escuchando. Habrá que conseguir los discos por ahí. La verdad que vale la pena. Gente, sí. Che, ¿y eso que tiene en la mano que hace ruido? Esto es un charango, pero de un peludo que era muy grande. Digamos. Entonces, tengo una guitarra con. Pero un peludo. Muy grande. Pero el peludo está pesado. Vos tendrías que contarle a la gente cómo toca el Guille, ¿no? Porque. Ah, sí, no, si ustedes vieron lo que yo estoy viendo en este momento, ustedes se lo están perdiendo. Es como ver cómo el baterista es lento, que me contaron anteriormente. Porque no se sabe si es zurdo, derecho, izquierdo. No se sabe para qué lado están las cuerdas. Si la guitarra está imposible hacer un acompañamiento al Guille. ¿Cómo se vuelta, todo, toca con las piernas. ¿Cómo sería la descripción? No sé, la verdad yo no entiendo. La guitarra está imperceptible simplicidad. ¿La guitarra está al revés, no? Sí, la guitarra está al revés. Pero está al revés en el sentido de que tendría que estar con las cuerdas, bueno... Bueno, el Guille toca, sí. Es muy difícil. Pero va a ser hoy en esta columna un especial de Bochatón. Vamos a arrancar. A pedido de mi amigo Pepe, que lo ha desafiado y así lo ha. Bochatón, tenemos un amor por Bochatón. Es como decíamos hoy, es medicina para el artista. Esos momentos que decís, me siento. ¿Te acuerdas que me mandaste un mensaje que decía, me siento mal? Bueno, Bochatón es como una. Porque no es que te va a sacar de ese mal y vas a estar bailando arriba de un vaso. No, te da como. Paquito, despacito, paz. Todo tiene su tiempo. Y yo les cuando quieras arrancar. Paz. Quiero paz. Les traigo amor. Abre. impresionante. Gracias. Se llama Náufrago. Como la película, ¿viste? ¿Cómo se llama el actor? Tom Hanks. Tom Hanks que aprende a mirar el fuego. Sí, sí, vamos con otro temita, Guille. Otro más de Bochotón, el que quieras. Todos. Vas a agua, producción. ¿Cuál podemos hacer? Sería bueno hacer una lista. Acá está, claro. Eso me gusta. Eso me encanta. Sí, este. Seis y media de la noche, ¿qué estás haciendo, Rafael, en este momento? No ¿qué puedes hacer más entretenido? Escuchalo, Guille. Claro. Ahora, ¿qué puedes hacer? Escuchá Juguete Rabioso. ¿Y si tenemos? Mira cómo está el operador. Y comete un pancho mientras. Claro. ¡Juguete Rabioso! Carlitos, comete un pancho. Vamos con otro temita, Guille. Bueno. Perdón que te interrumpa, pero es un homenaje al señor Francisco Bochotón. Un humilde homenaje que le hacemos en este programa. Que nos ha hecho transpirar muchas tristezas. Aguante ya en su época de peligroso barrio. Aguante la tristeza, dice el productor. Oscuro, a él le gustan los discos oscuros. Tiene que haber ambas. Yo escuché otra, el filósofo amigo que yo tenía también había dicho una vez que sin tristeza no hay alegría. Dijo eso también. Es eso, así. Creo que me acuerdo más yo que vos. Seguro. Yo me acuerdo, cuarto año, ¿te acordás? Primera clase de literatura. Levantó la mano y dijo: profesora, sin tristeza no hay alegría. Buena. ¿El túnel de sábado? Estás perdido en un túnel. ¿Viste? Vamos a hacer un tema que se llama El Candado. Se confunde con la sal y a mí me dan una nueva semilla para amar para los dos. No quiero que se esconda nunca más, prefiero que abras el candado imaginado. Y es un milagro, mi sol. sí. Alegría, alegría, alegría, alegría. Pidieron que hagas un tema de loquero, Guille. ¿Un tema de loquero? Alguien mandó mensaje que hagamos. Ya fue, mirá que. Un tema de loquero. Tirate un tema vamos de loquero. Vamos a hacer un tema de loquero. Dale, al final sí. Del. Hacete. ¿Cerramos o qué? A la 1:30. Bueno, vamos a cerrar con el legendario tema. Vamos a cerrar con el tema que le da nombre al bloque. Dale, dedicado para Pepe. Dale, dale. Vamos a ver de una vez por todas. Queremos saber cómo grita la serpiente. Es el momento en el que te quiero escuchar gritar como una serpiente. ¿Lo escuchaste? Cuéntelo. ¡Sí! Oh. Y acompáñame con las palmas. ¡Arriba con las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas de las palmas! Aquella se prenden todas. Aquella estaba tirada así. Una palma y se escuchó. Es de Brasil. Es de Brasil. Vamos, bicho, con el tema que da nombre. ¿Cómo era? ¿Cómo grita la serpiente? 428-807. ¿Cómo son los teléfonos para llamar? 4-5-2-7-2-8 o al 430-864. Exactamente. ¿Y si quieres mandar un mensaje de texto? Puedes hacerlo al 03492-1560-9427. Aunque no creo que ya nadie más esté escuchando este programa. Me parece que todos dijeron, estos pibes hoy cómo están, me voy a dormir. Mañana me levanto. Bueno, voy a decir que hay mucha gente. ¿A quién mandamos saludos para alguien? No, no tenés nada para decir, Pepe. No. Nada más que escuchar a nuestro amigo Guille. ¿Te queda un tema, Guille? El tema de loquero que pidieron. El tema de loquero para cerrar el bloque. Así se va el bloque como grita la serpiente. Estoy en un aprieto. Estoy en un estado particular. Me siento solo. Me siento solo. Porque en esta silla me puedo sentir solo nomás. Sentar. Claro, me siento. Te cagaste el chiste vos solo. Lo importante es cumplir, así que probablemente salga mal, pero no importa. No, vamos con el tema de lo que eres que va a salir. Exacto. A ver el palo. Esta parte acá se frena y ahora dentro de un rato empieza de nuevo. Ustedes se confunden, pensaron que me había equivocado. Están equivocados ustedes. Balcón, corazón mojado, no cantes algo.

Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Vamos con el next classic del día de hoy. Esto es Muse Starlight. Estoy seguro que va a ser un clásico de acá a unos poquitos años. Vamos a proceder al sorteo de la noche de hoy. La entrada para ver Fidel Nadal este domingo, que va a estar tocando en Soho y la fiesta Circus. ¿De papelito 2? De Chimbote. Sí, ¿no? ¿Cuántos mensajes llegaron? Reales. No, hay dos o tres. Uno para cortar por la mitad. 300 y... Chiro, Verónica va a ser la encargada. Nuestra Vení, hermosa secretaria va a sacar el papelito Y revuelve primero en la urna, revuelve. Bien, adentro. Pará. Atentos todos en sus casas. ¿Quién ganará la entrada? ¿Quién la ganará? Busca. Escribano, por favor. Hay un segundo escribano que está llegando. Llegó tarde, estaba en el baño, parece. Loco, escriban bien, no se entiende nada. ¿Qué dice ahí? Dice, ganadores de Raúl Zamora. Bien. ¿Cuál es el número? ¿Qué número es? 2288, el número ganador que ha salido insostenible en la noche de hoy, precisamente en este programa que se llama Juguete Rabioso, que cumple quinto programa. Cinco. Así que nos graduamos, nos aprueban hoy la materia de hoy, la tesis está aprobada acá. Sí, yo creo que sí, que este ha sido un programa excelente, que no nos vamos a poder superar, que van a pasar programas en programas. Correcto. ¿Cómo está este programa? Correcto. Está correcto, dice. Y bueno, para nosotros somos personas correctas. ¿O no? ¿Vero? ¿Vos te consideras una persona correcta? No. ¿Rubia? Sí, por supuesto. ¿Dice? Sí. ¿Cali? Yo no. Ah, Cali. El Cali elige la, siempre la de la plebe, ¿viste? Él es. Ay, y Pepe elige. El Cali la de la plebe. Y Vero. Yo soy la persona correcta. Conservador. Yo soy el conductor acá del programa. Sabemos que es todo al revés. Nah. Vale. El mundo, pata para arriba. El mundo está mal. No, pata para arriba. Podríamos chica, hacer un bueno, programa de radio. Una noche con un par de cuantos cortos de pata para arriba. De Galeano. Yo tengo un tatuaje. Necesito de 15 minutos. ¿Eh? Pues mostrarle el tatuaje a la gente. ¿Lo ven? Ahí lo están viendo, ¿ven? ¿Tiene el tatuaje? Bueno. ¡Oh, qué tatuaje! Bueno, ¿iban a contar un chiste? Sí. No, íbamos a hablar de sentimientos. Disculpe. De sentimientos. Imagina, sí. ¿Qué quieres? Rubia, ¿qué clase de sentimiento querés que pongamos arriba? Yo voy a comer un pancho ahí con el búho. ¿Qué sentimiento? Uno con mayores. ¿Qué sentimiento? Yo siento felicidad. ¿Vos, amiga, qué sentís? Nada. Ella siempre responde lo mismo. Claro, no le podés tirar una pared que te devuelve un ladrillo, ¿viste? Que vos que. Ojo. Hagan preguntas. La nada fue un sentimiento de muchos años. Oh, la nada del ser. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada. Albert Camus. Pero. Albert Camus. Que estuvo en este programa en vivo. Regalamos un libro. En el segundo fue. ¿En qué programa regalamos un libro? En el primer programa regalamos un libro. En el primer programa, sí. La peste, me parece que se llamaba. Sí, y uno de Borges también. Y este programa regalamos. Acá se enseña. Los sentimientos son eróticas. Lo más lindo que hay son los sentimientos. Sí. Es re lindo sentir. Sí. Es lindo sentir. Puedes sentir en muchas ocasiones. Por ejemplo, esa voz dulce. ¿Qué siente? Si ustedes la hubieran visto bailar en Chimbote, eso es un sentimiento. Es un sentimiento muy lindo. Unida a la tierra ahí, bailando. Sí. Mezcla. ¿Qué música es esa? ¿Qué música? ¿Chacarera? ¿Mambo? ¿Malambo? Folclore. En un programa de rock. Podemos hablar de folclore. Es esta triste América. Aquella vila América. El programa se basa en que yo cante. No hablemos más de sentimientos. Cambiemos de tema. Otro tema. Las noticias de la semana las dijimos, Cali. Noticias. 12 menos algo. Vamos a hacer un libro de tipo de esponja. 12 menos algo. ¿Cómo pasó el tiempo? Se nos va, ya se nos va el programa de las manos. Por suerte no hay nadie escuchándonos hasta ahora. Nos vamos todos a dormir. Solamente dos conectados. Vamos a cerrar el programa con un clásico. Este fue un programa especial de Juguete Rabioso. La grabación, uno siempre está nervioso cuando presenta la tesis. Pato, ¿qué dice ahí? No, nos vamos a retirar con un tema. Plato. De Fito. Y qué raro que no vea. Vamos a retirar este programa, se va a despedir tranquilamente. Chao, Fito. Sí, fue. Chao, bueno, no, de haber estado acá con ustedes. Chao, Pepe Leiva. Chao, Alejandro Toso. Chao, Guille. Gracias a todos los que estuvieron escuchando por estar. Así se va Juguete Rabioso. Chao, Rubia. Chao, Morocha. Chao, Cali. Otra vez a las 10. El miércoles que chau, viene. Chao, Pepe. Cali. Tratar de llegar con tiempo. Chao. La mañana que lo vi. Por allá por ¡Qué rabioso!